En Rock FM, El Pirata y su banda. Te digo que estamos en marcha, funcionando, y además ya no hay quien nos pare. Vamos a por el jueves. Venga, venga, venga, venga. Ahí está Sayago, dándote los buenos días y contándote algo, ¿que sí? Claro que sí, ¿no? Además, fíjate, contento, porque ya aquí en casa ya está toda la familia. Ayer llegaron las niñas. Anda. Freddy y Luna. Sí, sí, llegaron aquí y bueno, pues ya está todo desparramado. Ya no estás solito, chaval. No, no, no, ya tengo aquí todo el salón lleno de cachivaches, de cacharros, sí, de la cría. Claro. Y pues eso, ha llegado aquí ya la guerra. Sayago, estás en tu normalidad. ¿Ah, sí? Sí, eso es. Mi nueva normalidad. ¿Y tú qué tal, Lucía? Encantado. Muy bien, pirata. Además, ya pensando, claro, hoy es jueves, ¿sí? Hay que empezar a hacer algún plan para el fin de semana pequeñito. O sea, tampoco vamos a volvernos locos, que las cosas no están para volverse loco, pero oye, pensar algo para hacer el fin de semana, que no se va a lugar. Venga, comete el coco, comete el coco. Sí, si se os ocurre algo, tú qué tal. Bueno, ya te diré, te mando luego un mensaje. Bueno, pues te voy a dar una idea si quieres, Lucía. Venga, a ver, ¿cuál? Porque la imaginación al poder y las cosas que se están haciendo durante estos tiempos, a mí me no es que me emocionen, pero sí me dan que pensar de que el mundo no se para. Te digo esto porque en Aranda de Duero, el próximo sábado, cena y concierto de Jorge Salán. ¡Anda! Claro. Cena y concierto. Bueno. Exactamente, sí, qué señor. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí, sí. Concierto de blues en Aranda de Duero este próximo sábado 5 de septiembre. Así que lo digo para quien le pueda interesar, para quien esté cerca, para quiera vivir esa experiencia, porque cenarte una tabla de ibéricos mientras el Salán se toca un blues, eso no se vive todos los días, ¿eh? No, ya no, te no, digo. Yo lo único que lamento es que me lo han comunicado ayer mismo y no voy a poder estar porque tengo otros compromisos en otra parte del país, pero lo cierto es que si hubiera podido estar allí hubiera ido, No me extraña. Buen plan, pirata, buen plan. Sí, sí, señor, pues para quien nos sintonice por aquella parte o para quien quiera desplazarse hasta allí, el 5 de septiembre, concierto de blues y cena en Aranda de Duero. Nosotros hacemos lo que podemos, contamos lo que hay y luego cada uno decida. Venga, venga, venga, vamos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos solo en el comienzo del camino, de nuestro camino, en este jueves de comienzos del mes de septiembre. Toda la banda te saluda y te da la bienvenida a Rock FM. Y ahí veo a Lucía, que quiere contarte algo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué. Porque, a ver, con esto de la pandemia y los negacionistas, los que no se creen que sea verdad y se niegan a usar mascarillas y esas cosas, muchas veces nos preguntamos, ¿pero hemos evolucionado en algo? Bueno. Pues fíjate que no tanto como pensamos. Hay cosas, hay cosas que nos creemos que son modernas. Sí. Y luego, sin embargo, ya las hacían los romanos. Es que eran muy adelantados los romanos. Ojo, por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué hacían los romanos que nos sorprendan? Pues ya pintaban grafitis, pirata. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, dejaban mensajes en las paredes, amenazas, mensajes de amor poéticos. Se encontraron un grafiti que era como un tuit de un hater. Y ponía, me admiro. Pared de que no te hayas derrumbado teniendo que estar soportando tantas tonterías escritas sobre ti. Joder, qué bonito. Sí, ¿qué te parece? Sí que suena actualizado. Sí, sí, sí, ya te digo. Sí, sí. Luego estaban los que simplemente firmaban allí con su nombre, ¿sabes? Claudio Décimo estuvo aquí. Aquí. Muelle, firma Muelle. Ah, Muelle. Pero hay más cosas que pensamos que nos parecen muy modernas ahora, pero que ya hacían los romanos. Por ejemplo. Compraban comida callejera. No me sí, los termopolios eran puestos ambulantes de comida preparada para llevar. Sí. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Eh? Ya, lo que pasa es que en vez de que va o pizza vendían calamares a la romana. Sí, los bocatas. Te ponían ensalada César y emperador a la plancha. Ahí estaba todo por la calle. Ensalada César. Vaya dos estáis hechos. Y ya... Para terminar, de cosas que nos parecen muy modernas, pero que los romanos ya hacían, que no nos creamos tanto, es que ya sentían admiración por los deportistas. Había deportistas famosos, sí. en Roma se admiraba a los gladiadores, sí, y los aurigas, que eran las carreras de caballos. O sea, sí, era, así, se seguían, sí, muchísimo, sí, claro. Bueno, de ahí el circo, los anfiteatros. El circo máximo tenía aforo para 250.000 personas. 250.000 personas, tela, sí, sí, sí, sí, ojo. Vaya hostia que hacíamos ahí ahora nosotros. Vamos, sí, ya te digo. Mira, Cayo Apuleyo fue considerado uno de los deportistas mejor pagados de la antigua Roma. Cayo Apuleyo. El Messi de allí, fuerte, claro. Qué fuerte. Sí. O sea, Diego, creo que gritaban cosas así como: ¡Viva Messi Satilius, man que se le coman los leones! Y luego hacían grafitis apoyando a los equipos ahí también. Sí. A ver, ¡viva el Lusitania Fútbol Club! ¡Abajo el Real Galia Balompié! ¡Venga, vamos! En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar hablando del actor, presentador y actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Canto. Parece ser que no le vale solo con ser actor, presentador y político, sino que ahora también es socorrista. No, sí. Sí, sí. Como si estuviera actuando en la serie de Los Vigilantes de la Playa, sí, igual, sí, Cantó se ha lanzado... Sí, sí, eso le faltaba. Cantó, sí, se ha lanzado al agua en una playa de Castellón para rescatar a tres chicas que estaban teniendo problemas para volver a la orilla. Oye, pues que finalmente todo salió bien y lo han inmortalizado con una foto, muy monos todos. Qué bonito. Sí. Oye, pues creo que en esa playa no había bandera ni roja ni amarilla, solo naranja. La de los ciudadanos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando que me acaba de invadir el alma y el espíritu de Alex Clavero, porque, a ver, mira, vamos a ver, tiene mucho en común. Es que Tony tiene mucho en común con David Hasselhoff, ¿sabes? Ah, ¿sí? Porque, sí, sí, Hasselhoff tenía una banda y cantaba. Sí, sí. Y Tony, pues cantó. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. Las 6:39 minutos de la mañana en este jueves de comienzos de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su Banda. Y en la banda, Sayago. Sí, pues fíjate, quería recordar porque uno de nuestros compañeros de la radio está de mudanza estos días. ¿Sí? Y fíjate, me he encontrado... Pablo, no Vargas, sí, sino... ¿verdad? Sí. Pablo, el del Pablo Bético. Díaz Torres. Efectivamente, el bético. Pues fíjate lo que pasó en Londres. Espero que la mudanza no haya sido como la de Pablo, porque una pareja nudista se tenía que mudar de casa, ¿vale? Y pusieron un anuncio para contratar a gente que le hiciera la mudanza, pero ponían una condición, y es que tenían que hacerla desnudos. Los de la mudanza. Sí, para compartir ahí las experiencias de los nudistas. Sí, sí, sí. No sí. Diga. Y me ha hecho pensar, porque claro, en una mudanza hay que andarse con mucho cuidado, porque se pueden decir frases que lo mismo pueden servir para la mudanza que para el sexo. Sí. Y mucho más si vas en bolas, claro. O sea, mucho ¿qué? Sí, sí, por ejemplo, mira, frases que sirven para el sexo y para una mudanza. Venga. Oye, ¿estos juguetes de aquí los sigues usando? Por eso tiene doble sentido. Sí, o por ejemplo, totalmente. uf, pedazo paquete. ¿Cómo pesa? O por ejemplo, ¿cómo pesa? Eso no cabe ahí. Esta es una frase que sirve para el sexo y para una mudanza, y que tener mucho cuidado. O, por ejemplo, es más grande que en la foto. Claro. O, por ejemplo, otra frase que sirve para el sexo y para una mudanza. ¿Te meto esto aquí o más al fondo? Que te lo puedo meter en la habitación o en el baño, que puedes elegir. O sea, como a gusto del consumidor. O mira, por ejemplo, empuja por abajo que yo agarro las patas, ¿sabes? Claro. Ya, son frases que sirven para el sexo y para una mudanza. O, por ejemplo, mira, esta frase también te sirve para dos cosas. Nada, esto no hay quien lo levante. Va a tener que venir otro tío. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Duro conseguir siendo quien eres cuando hay una serie de gente en el mundo que te quiere comer. De eso va el Unforgiven, uno de los temas incluidos en el S&M, el álbum que desgranará en todos sus secretos Rodri Contreras, hoy a partir de las 9 de la noche en Rock FM, en el Rock FM Motel, con declaraciones exclusivas del batería de Metallica, Lars Ulrich. Tú sabrás si te lo pierdes. Lucía quiere contar algo ahora. Cuenta. Sí, porque hay que ver lo que se encuentra una por internet, ¿eh? Los youtubers también se han tenido que adaptar a estos tiempos de pandemia. Bien. Hay uno que incluso se ha propuesto ayudar a los demás a su manera, claro, ojo. Alan Pan, que es un youtuber de Estados Unidos, ha creado una pistola que dispara mascarillas. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Explica, ¿cómo lo oyes? Explica. Tiene cuatro proyectiles a los que van atados los extremos de las gomas de la mascarilla. Sí, y ¿no? ¡Pum! La lanza con fuerza. Ha hecho un vídeo, Ale, en donde se ve cómo la fabrica y cómo la pone a prueba con un maniquí y consigo mismo. Y parece que funciona hasta que hay amigo. Lo prueba con más gente en una playa. Pues no consigue que las mascarillas se queden en sus caras. Y eso que, ojo, que la pistola lanza mascarillas tiene hasta un puntero láser incorporado para apuntar. Para hacer buena puntería. Sí. Vamos, no me dejo yo disparar así. Bueno, pero con esa pistola puede jugar a la ruleta china. Sí. Está muy bien, sí. Wuhan, metes ahí de las cuatro, metes tres mascarillas. No, pero esto, fíjate, es muy buena idea, ¿sabes para qué? Para el cine. Porque ahora, con este tipo de pistolas se pueden hacer películas del oeste nuevas. Se pueden hacer El bueno, el feo y el que no lleva mascarilla. Claro. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de Gertrude, un cerdito. Muy bonito, sí. Concretamente, Gertrude es el primer cerdo con un chip implantado en el cerebro. Flipa. ¿Quién se lo ha puesto? Elon Musk, el director general de SpaceX o de Tesla Motors. Bueno, ¿qué le hace este chip cerebral a la cerda? Registra señales en un área de su cerebro vinculado a su hocico. Y es que resulta que los cerdos tienen una gran parte de su cerebro dedicada al hocico, que es un instrumento sensorial muy sensible para ellos. Entonces, cuando el hocico de Gertrude toca cosas, hay una serie de puntos y una serie de ruidos que empieza a hacer el chip, indicando pues cuando se disparan más neuronas, menos. Según Musk, está feliz y saludable Gertrude. Fíjate, la gorrina tecnológica, sí, ¿eh? Sí, estaba, pues mira, cuidado con los productos ibéricos que puede dar, porque te puede dar un jamón digital 2.0. Sí, ¿sabes? Sí. Sí, y luego te da un jamón 5 gigas y te lo puedes descargar por internet. Claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. La banda de Crazy Hein, Los Pretenders, sonando en Rock FM a esta hora de la mañana. Son las 7:42 y déjame que te diga algo. Es jueves y el fin de semana anda cerca, ¿verdad, Sayagón? Sí, y he compuesto una jota, Pirata y Lucía. ¿Cómo? ¿Qué? Sayago, lo tuyo deberías hacértelo ver, ¿eh? Sí. No, pero tiene su explicación. Tiene su explicación a ver, de la jota. Porque sabéis que Messi parece que se va del Barça. Esto parece, los rumores. Sí. Y todos los equipos le quieren. Claro. Incluido el Huesca, que ha vuelto a subir a primera división. Qué grande. Y como la camiseta del Huesca es blaugrana, como la del Barça, han aprovechado para pedirle a Messi que fiche por ellos, ¿vale? Lo mejor es que le han hecho una jota a ellos, ¿sabes? Pues, y te dice más o menos así: dicen que se marcha Messi, que me han llegado los rumores, que lo va a fichar el Huesca por no cambiar los colores. Esto está bien, eso lo ha hecho el Huesca. Pero yo creo que le podemos ayudar al Huesca para contratar a Messi, para convencerle de que vaya a ese equipo. Y la jota dice así. Si ya has hecho una jota tú, a ver. Ha hecho, sí. Dice, a ver. La Virgen de la Pilarica me dijo que ya que se acaba el verano, Messi no se va a un equipo pijo y el Huesca pide fichar al enano. Si no queréis venir aquí tú y tu moza, al menos no te vayas al Zaragoza. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Primer chiste lo mandó Carlos desde Pamplona. Es este. ¿Sabéis quién es la persona en España que está libre del coronavirus? El prove Miguel, porque hace tiempo que no sale. ¿Qué dónde estará? Vamos a ver, vamos a escuchar cómo es el chiste que desde Alicante llegó y que mandó David. Se abre el telón y se ve a un murciano atando habas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Avatar. Avatar. Tenía Rock FM de fondo, ¿eh? Sí, David, sí, se escuchaba, sí. Bueno, y nos queda un chiste, chicos. El que mandó Javier desde Córdoba. Inspector, el asesino está jugando con nosotros. Lo sé, pero es que nos faltaba uno para el pádel. y lo más importante es la partida. ¡Ostras, qué bueno! ¡Qué buena calidad que están teniendo vosotros! ¡Sí! Oye, ¿qué vamos a hacer, eh? El asesino. Bueno, ¿para quién va la gorra, chicos? Yo se la daría a Javier, de Córdoba, asesino. El del asesino, ¿verdad? Sí. Yo también. Creo que hay quórum. Javier, prepárate, porque pronto te llegará una gorra de Rock FM a tu casa. Totalmente gratis, por supuesto. Una gorra con diseño exclusivo para nuestra gente y con nuestro logotipo bordado con hilo de Villanueva de la Vega, provincia de Palencia. Cuidadito con esto, ¿eh? Que el hilo viene de la tierra de nuestro productor ejecutivo, Javi Burguera. ¿Y tú qué? ¿Quieres una gorra nuestra? ¿Quieres pasarte un buen rato con nosotros? Pues mándame un chiste en un audio de WhatsApp, 647-339966. Échame un cable a que cada mañana pueda seguir diciendo aquello de El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 11 minutos de la mañana, vamos de jueves y hay algo muy serio que quiero contar. Atentos a esto porque afecta al mundo de la música y del espectáculo en general. Los artistas ya están hartos de que no se tomen medidas para ayudar a la industria del espectáculo en directo, la musical, la teatral y todas las demás. Es que resulta, aunque no nos demos cuenta, estos son los sectores más afectados por la pandemia. No se celebra prácticamente ningún concierto por miedo que haya rebrotes, pero claro, no se aplican tampoco medidas. Ante esto, los trabajadores del sector han creado el movimiento Alerta Roja Eventos, que ya preparan una movilización para el próximo día 17 de septiembre por distintas ciudades de este país, Madrid, Valencia y Barcelona, de momento. Bueno, han lanzado esta plataforma, Alerta Roja Eventos, ha lanzado un manifiesto que podéis leer, que puedes leer en la web de Rock FM y que pide, en resumen, que se reconozca el gran problema que sufre este sector, que se active de alguna manera la agenda cultural y que se mantengan las medidas económicas para los trabajadores que viven de esto, que son muchos, que no solamente son los músicos y los artistas. Eso es. Gente técnicos, de sonido, empresas de alquiler de... Claro, es un sector muy amplio y evidentemente posiblemente no sea mayoritario en la economía del país, pero también comemos todos los días, ¿eh? Bueno, también todos los días. Sí, señor. Sí. Nosotros desde aquí apoyamos totalmente este movimiento y seguiremos informando de todas y cada una de las novedades que haya. Pero de momento, recordar la fecha movilizaciones, que se sepa el día 17 de septiembre, por ahora en Madrid, Valencia y Barcelona. Como digo y como se dice, seguiremos informando. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 8:22 minutos de la mañana de un 3 de septiembre. Lo que pasó en una fecha como esta, en la historia, en la cultura del rock, te lo voy a contar ahora mismo. Te lo vamos a contar en la Rock Efemérides. En tal día como hoy de 1994 se publica el single de Barón Rojo llamado Concierto para Ellos. Una canción. Más pronto fue, ¿no, Pirata? En el 94, ¿no? En el 84. En el 84, sí, es que me ha parecido. En el 84. Bueno, he retrasado el single 10 años, pero no. En cualquier caso, una canción más que intensa y emotiva. Yo creo, Sayago, que nunca en toda la historia del rock anglosajón o americano se había hecho un homenaje tan sentido a los caídos del rock, o al menos a algunos de los caídos del rock en este tema. Y encima que quedase tan bien el tema, ¿eh? O sea, porque encima es un temazo. El tema sigue siendo impresionante. En un día como hoy, del año 2002, los Rolling Stones comienzan su gira del 40 aniversario, una gira que se llama League Tours, y lo comienzan en Boston. Los mejores asientos cuestan $200 y durante esa gira tocarán ante más de 2,5 millones de personas en unos 100 conciertos, más o menos. Una gira que pasó por aquí y en la que AC/DC hicieron de teloneros en alguna ocasión. En un concierto en Leipzig tocaron de teloneros AC/DC con los Rolling Stones y luego salieron los hermanos Young a tocar con ellos. En Mariscal y yo estábamos en ese concierto. Y luego, fíjate cómo es que en aquellos tiempos, Sayago, en el 2002... tuvieron que suspender los conciertos de la gira de Asia Oriental por un brote de SARS. que es un predecesor del coronavirus. Del COVID, sí, sí, sí, sí, señor. Fíjate, si son pioneros también en sufrirse en propias carnes las experiencias de los virus. Y en un día como hoy, de 1991, Ike Turner fue puesto en libertad después de cumplir 18 meses de una condena de 4 años de prisión. Había sido arrestado anteriormente 10 veces. Y fíjate cómo era Ike Turner, que en una entrevista con la revista Variety afirmó haber gastado más de 11 millones de dólares en cocaína. Es una pasada. De hace 30 años. Es que, bueno, tras meterte esa pasta en perico, es imposible que tengas el coco medio bien. Es lógico que Tina Turner se fuera, pero es triste que un genio vaya por ese camino. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar. El coronavirus sigue siendo la noticia principal en todo el mundo y junto a esta enfermedad, sus remedios. Remedios que, por supuesto, no hay que seguir nunca a menos que vengan de médicos. Digo esto porque en la India un hombre llamado Swami Sakrapani, que no es médico ni mucho menos, está aconsejando a la gente beber orina de una vaca para luchar contra el COVID-19. Hola. No me lo puedo creer. De verdad. Oh, no, no hay otra opción. Es impresionante que... esto, ¿eh? O sea, pis de vaca para el rotavirus, ¿eh? Bueno, los negacionistas dicen que han leído en Facebook que el pis de vaca es un bulo. Que lo que cura de verdad es el sudor de jirafa. Mucho mejor, vamos, mucho. Lo has arreglado, ahí lo has arreglado, claro. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que nada, que hagan yogures de orina de vaca para los niños de los negacionistas y lo llamen los pipisuis, claro. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y cuando quedan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana en este jueves 3 de septiembre, intuyo, oteo, cómo Sayago se prepara para contarte cómo él ve la vida desde su perspectiva. La desde filosofía. Esa perspectiva de un oriundo de Manoteras. Él lo llama la filosofía de bolsillo. Verás. Momento de relax, momento de relax. Abrid vuestras mentes. Verás. Porque una de las grandes injusticias de la historia del cine es que Bud Spencer muriese sin ganar jamás el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Sí, era el que mejor repartía, ¿eh? Qué hostia pegaba, ¿eh? Madre mía. Nadie mejor que él. Una injusticia. Bueno, más filosofía. El futuro que viene es fácil de predecir. Vamos a salir de 2020 dando un portazo y luego tendremos que volver a por la mascarilla. Esto es así. Esto es así. Esto ya es un clásico. Y mira, una de generaciones. Si te preguntan a qué generación perteneces, di que a la que ha visto 7 Batman, 4 Papas, 2 Reyes y un presentador de Saber y Ganar. Hay que ser. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en Estados Unidos hablando de Joe Biden, el candidato demócrata opositor al actual presidente Donald Trump. Sí. Cada día las campañas políticas de cara a las elecciones se van más de las manos. Ahora Biden, candidato a la Casa Blanca, como digo, está haciendo campaña en el videojuego Animal Crossing. ¿Sí? Es un juego en el que muy conocido, en el que personalizas tu isla paradisiaca, ¿no? Desde tu propia casa hasta el más pequeño objeto decorativo. Bueno, pues ahora puedes decorar tu casa junto con un avatar de Biden que te ayuda a colocar carteles suyos apoyando su candidatura en tu jardín. ¡Qué bueno! O sea, usar videojuegos para las campañas. Sí. Mira, pues buena idea para los partidos políticos de aquí. Abascal puede promocionarse en el FIFA, jugando de extremo derecho. Ahí... Sí, señor. Y creo, Sayago, que el PP va a sacar un videojuego para meterse con Sánchez. Se va a llamar President Evil. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. 1.500 pavos tiene en la buchaca Luis Salgado de Coruña, que es el actual Rockmaster. Por 100 más va a jugar en unos instantes. Mucha suerte y buenos días, Luis. Hola, buenos días, banda y pirata. Venga, gracias. Vamos a por ello. Ricardo González, de Madrid, es el aspirante. Bienvenido a Rock FM. Buenos días, gracias a todo el equipo, pirata. Venga, mucha suerte, Ricardo. Sayago, reglas del juego, por favor. Pues preguntas de la historia del rock que lanza el pirata y que comenzará respondiendo nuestro rockmaster actual, que es Luis. Con cada fallo pasaremos el turno y el que más aciertos tenga se llevará 100 euros y el título de rockmaster. Todo esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Juan Carlos I viendo un príncipe para Corina. Y dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Pink Floyd? ¿Money o Money for Nothing? Money. Sí. ¿Cómo se llama el vocalista de Def Leppard? ¿Joe Strummer o Joe Elliott? Joe Elliott. Sí, señor. ¿En qué año se formó Platero y tú? ¿En el 73 o en el 89? En el 89. Muy bien. ¿A qué miembro compartieron Ozzy Osbourne y Metallica? ¿Al bajista Robert Trujillo o al guitarrista Kirk Hammett? Al bajista Robert Trujillo. Eso es. Acaba el título de este disco de Guns N' Roses. ¿Chinese Democracy o Chinese Imperial? Chinese Democracy. Sí. ¿Quién fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2016? ¿Alice Cooper o Ozzy Osbourne? Ozzy Osbourne. No. Turno para Ricardo. Ian Anderson es el... No, tengo que hacerte la pregunta. Ian Anderson, claro, es el cantante y compositor y flautista de ¿quién? ¿De Uriah Heep o de Jethro Tull? Jethro Tull. Sí. ¿Qué banda se separó antes? ¿Led Zeppelin o los Beatles? Los Beatles. Sí. ¿Qué tema de Bob Dylan ha versionado Neil Young para su último disco? ¿Time Ain't a Changin' o Hurricane? El segundo. No. Turno para Luis, va por delante. Poison, la banda de Brent Michael, ¿dónde se formó? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y con este acierto, pirata Luis Salgado se alza otra vez con el título porque tiene 6 aciertos y Ricardo lo ha hecho bastante bien, ha tenido 2 aciertos y fíjate que me ha hecho pensar esto, pirata, Ozzy Osbourne de presidente de Estados Unidos no hubiese estado mal, ¿eh? No, nada mal, ¿eh? Vamos, nada mal. El mundo iría mejor de cómo va, seguro, te lo aseguro que sí. Bueno, pues 1.600 pavos para Luis. Ricardo se quedó en el camino. Vuelve a intentarlo porque apuntabas maneras, Ricardo. Y en cualquier caso, espero que te lo hayas pasado bien con nosotros. Y gracias por jugar en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 27 minutos de la mañana en este jueves 3 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Y dentro de la banda está Sayago, que no solamente hace radio, también series de televisión y sí, algunas se las tiene muy calladitas, o por lo menos no las difunde tanto como debería. A ver, cuéntanos en qué estás metido ahora. A ver, estoy metido ahora porque ya ha salido el tráiler, con lo cual ya se puede ir hablando un poquito de la serie nueva de Antena 3, que es Deudas. Deudas, creada por Daniel Écija, un clásico de la serie de Panche. Bueno, Aguilar Roja, periodista, sí. Bueno, de las más grandes. Sí. Y bueno, en el reparto está la clásica, mítica Carmen Maura. Oh, o sea, he tenido el placer de compartir plano con ella. Y la serie, bueno, es una comedia de enredo muy guapa con dos familias peleadas por imagínate, por la pasta, pirata. Qué raro. Por la pasta. Qué raro. Qué sí, raro. Sí, sí. O sea, que para esta temporada, pues eso, me vais a ver un poquito por ahí haciendo pues alguna de las mías. Eso sí, pirata, tranquilo, porque no voy a morir de momento. Ajá, no te matan, y... ¿no? Sí, sí. Además, ¿sabéis qué? He hablado con mi representante. ¿Sí? Y he dicho que a partir de ahora, en la cláusula de los contratos, ponga que está prohibido matarme. Ya estoy cansado. Darte ya una buena cansado. Paliza, sí. Darte una buena paliza, sí. Sí, cerillas en las uñas y eso lo que quieran. Pero matarte, no. Muy por bien. Favor, no, no. Y a todo esto, ¿tú qué haces? ¿Eres hijo de Carmen Maura o qué? No. Yo no participo en lo que es en el reparto que está en toda la serie, sino que voy a participar en una trama en muy protagonista capítulos. En un capítulo, sí. Mm. Y pues, voy a decir que es un vigilante de seguridad de un banco, ¿vale? Sí. Y lo voy a dejar ahí para que cuando llegue el momento. Pegarte te pega el personaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Las sí, cosas sí. Como son, Sayago. Y pegarme, muy bien. Ya veremos si me pegan o no me pegan. Como tú bien dices. Digo que te pega el papel. Que sí, luego sí, te ocurren. Sí, eso no, es vamos otra cosa. No vamos a hacer aquí el spoiler. Bueno, pues nada, Sayago, te maquillarían y eso, supongo, ¿no? No. Ahora mismo, fíjate, se está intentando limitar ese tema porque si no es necesario, por lo del COVID. No sé qué. Claro, efectivamente. Para no contactos caso. Y tal, sí, porque claro. Está la cosa, vamos, que ha habido también en y se está manteniendo mucho respeto con ese tema ahí en los rodajes, mascarilla, distancia, o sea, ha cambiado mucho el tema de rodar, ahora mismo es más lento, pero se lo están tomando muy, muy en serio y se agradece. Interesantes cosas que nos cuenta de los rodajes de las series.